sincero y decime si la quieres. El orgullo deja atrás, dime pronto la verdad, si es que ella por ti se muere. El orgullo deja atrás, dime pronto la verdad, si es que ella por ti se muere. Yo la quiero, no lo niego, ¿no ves que me estoy muriendo por tenerla entre mis brazos? Si de veras ella me quiso, ¿por qué se quedó contigo? Pues solo para hacerme daño. Si de veras ella me quiso, ¿por qué se quedó contigo? Pues solo para hacerme daño. Hoy de veras me arrepiento, tú fuiste el mejor amigo que yo tuve en esta vida. Pero dejaste sin padre a cuatro niños pequeños que no se los merecían. Pero dejaste sin padre a cuatro niños pequeños que no se los merecían. Yo sé que soy padre ingrato, no merezco nada de ellos, ni tampoco tu amistad. Y hoy veo que te quieren mucho, te ganaste su cariño, a vos te dicen papá. Y hoy veo que te quieren mucho, te ganaste su cariño, a vos te dicen papá. Para vos, Raúl Campodónico, con cariño, de parte de tu amigo Julio. Con esos pobres niñitos. Y ahora dices que te mueres si nunca tú la quisiste, ni siquiera un poquitito. Y ahora dices que te mueres si nunca tú la quisiste, ni siquiera un poquitito. Y ya está todo perdido, ¿no ves que soy un cobarde? Ya no te puedo mentir, a mí no me queda nada, tú tienes una familia, solo me queda el sufrir. Y en silencio me despido, yo no puedo reprocharte lo que hiciste por mis hijos. Si de veras tú los quieres, puedes quedarte con ellos y ser feliz para siempre.